A continuación, dejo con ustedes a Juan Carrasco, jefe de proyectos de Fundación Minera Escondida. Bueno, primero que nada, buen día a todos. Agradecer su presencia, su entusiasmo, su recepción a esta iniciativa. Ustedes, como pueden apreciar en los programas, vamos a tener en primer lugar, después de las palabras de Javier y Guillermo, que yo te agradezco mucho el sentido de futuro que tú le imprime a partir de esta actividad. Gonzalo nos va a ofrecer las definiciones y los lineamientos técnicos de la investigación propiamente, y a partir de eso quisiéramos poder abrir una discusión de tal manera de poder enriquecer este trabajo, de enriquecer esta propuesta, y desde ya les comento que la propuesta es sensible y cobra especial relevancia cualquier consideración que ustedes puedan elaborar, y tiene que ver un poco con eso el motivo de esta actividad, además del protocolo y además de la formalidad. Así que, Gonzalo, si podemos comenzar. Gonzalo Muñoz es el jefe del área de estudio de educación de la Fundación Chile y es la persona que va a liderar junto a su equipo el proceso de investigación. Hola, muy buenos días a todos y a todos. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Bueno, Fundación Chile, como ustedes saben, tiene como misión aportar sustantivamente al desarrollo de distintas áreas, tanto económicas, productivas como sociales, en Chile. ¿Ya? Y una de nuestras áreas estratégicas es educación. Tenemos una planificación a varios años donde queremos hacer un aporte importante, sobre todo bajo el convencimiento de que nuestro país tiene que avanzar fuertemente en materia de calidad y de equidad en materia de educación. Nuestro foco está puesto fundamentalmente en la educación regular y básica. Por lo mismo, estamos muy contentos de la invitación que nos ha hecho la Fundación Minera Escondida de seguir profundizando nuestra alianza. La Fundación Chile ya ha estado trabajando en esta región bastante tiempo, en distintas líneas y con un fuerte trabajo también en nivel de establecimientos escolares. Por lo tanto, como les digo, estamos muy contentos de esta invitación de fortalecer esa alianza, y ahora desde una lógica distinta, de aportar también a partir de la generación de conocimiento que pueda ser relevante para las políticas locales en esta región y en las comunas en particular que van a ser foco de este estudio. Así que lo primero es eso, agradecer tanto a las autoridades locales como a Fundación Minera Escondida por la oportunidad, a nosotros como Fundación Chile, de poder colaborar en este proceso. Me acompañan Javier Marfán, que es la coordinadora ejecutiva de este estudio, Javier Pascual y Miguel Crispi, investigadores también de este proyecto. Muy rápidamente lo que vamos a hacer, porque como decía Juan, la idea es que abramos una conversación, resolvamos dudas, opiniones al respecto de este estudio. Lo que vamos a hacer básicamente es presentar en líneas generales de qué se trata este estudio, cuáles son sus características esenciales en términos técnicos también, y cuál es el aporte que esperamos haga a las políticas educacionales locales, al trabajo también que la Fundación Minera Escondida hace en el ámbito educacional. Esto ustedes lo conocen mejor que nosotros, ¿verdad? Una de las cosas preocupantes que ocurre en materia de resultados educacionales, en particular en la región de Antofagasta, en términos generales, y después en particular en las comunas de Antofagasta y San Pedro, es que si uno considera el nivel socioeconómico, ¿cierto? Cuando uno siempre hace el análisis de cuáles son los resultados que uno tiene que obtener, como la evidencia internacional y nacional nos dice, el 30% de los resultados lo explica el nivel socioeconómico de las familias, de los alumnos. Bueno, entonces uno esperaría que regiones que tienen mayores niveles de ingreso y de nivel socioeconómico más alto tengan también mejores resultados. Desafortunadamente, lo que nos dice la evidencia para el caso de esta región es que los resultados están por debajo del promedio nacional, tanto en el caso de la prueba FIMSA, que estamos considerando un año, digamos. Ustedes saben también mejor que yo que hay una situación en general de estancamiento de los resultados educacionales. Si bien el FIMSA, por cierto, y hay toda una discusión de fondo de qué es lo que, de cuánto realmente está mostrando la calidad de los procesos educativos, es un indicador potente que hay que considerar. Aprendizajes de base, para lo que van a ser también otras condiciones importantes para que nuestros niños tengan oportunidades, niños y niñas. ¿Ya? Entonces, hay un elemento de contexto que justifica de manera importante el por qué hay que seguir haciendo la pregunta por los factores principales que están incidiendo en estos resultados. ¿Ya? Esa no es una pregunta estática, es una pregunta que se modifica en el tiempo, es una pregunta que tiene una complejidad que requiere permanentemente estar mirando, ¿eh? Mirando desde la investigación, mirando desde la implementación de las políticas locales, mirando en general desde desde el trabajo educacional que los distintos actores, como ustedes, están haciendo. ¿Por qué este estudio, además de esta definición inicial que tiene que ver con los resultados? Fundación Minera Escondida ha tomado una decisión muy importante que tiene que ver con aportar al diseño de una estrategia de mejoramiento y una participación en la región, pero con un foco especial en estas dos comunas que para Fundación Minera Escondida son también estratégicas. Pues uno podría decir, bueno, y una estrategia a largo plazo, pensando no en los próximos 2-3 años, sino pensando en lo que puede ocurrir aquí al 2030. ¿Ya? Este es un plan que debiera abordar distintas problemáticas, hacerse cargo también integralmente. La Fundación Minera Escondida, ustedes también lo saben, trabaja en distintas líneas en el ámbito educacional. Pero ahí la pregunta es, bueno, ¿están hoy día todas las condiciones dadas para diseñar ese plan? ¿Es necesario conocer más la realidad, hacer una buena actualización de la información que tenemos para poder hacer este ejercicio de trabajo más informadamente, con buenas bases de conocimiento, como se llama este estudio? Bueno, la decisión entonces, y de ahí la invitación que nos hace Fundación Minera Escondida a nosotros como Fundación Chile, es que esto requiere un paso previo, ¿ya? Y que es importante que nos tomemos el tiempo de hacer un ejercicio exhaustivo de revisión de cuál es la realidad educacional, particularmente estas dos comunas, en profundidad, ¿ya? Y eso es un poco lo que voy a pasar a explicarles ahora, cuáles son, qué características tiene ese diagnóstico que hoy día queremos hacer, ¿ya? Un diagnóstico que es distinto a los diagnósticos que ustedes tradicionalmente conocen, porque vamos a trabajar finalmente, y es un objetivo importante este estudio, con ustedes mismos como mesa, y también con distintos actores locales en propuestas a propósito de esta información, ¿no? Este es un estudio que no termina, no hay nada más lejos de una investigación académica respecto de este estudio que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Una investigación súper aplicada que busca además, como proceso final, validar, generar un conjunto de propuestas y validarlas con los actores locales. Entonces, dicho eso, el objetivo central de esta investigación es, como dice ahí, sentar las bases de conocimiento necesarias para diseñar una estrategia de mejoramiento educativo en las comunas de Antofagasta y San Pedro de Atacama. Tiene dos objetivos específicos que es muy importante distinguir porque si bien apuntan a este objetivo general, por cierto, responden también a procesos distintos y muy importantes al interior de este mismo estudio. Primero, diagnosticar en profundidad, y eso ya se lo he dicho, la situación de la educación regular, y ahí ya vamos a empezar a profundizar un poco en el foco en lo que este estudio considera y lo que también deja fuera, lo que estudios tienen que hacer definiciones. Nosotros no estamos midiendo toda la situación educacional de la región de Antofagasta ni de estas comunas, estamos dejando afuera, por ejemplo, el tema de educación superior, que requiere una complejidad distinta, un tratamiento distinto. Esto es un primer paso, que el foco está puesto fundamentalmente en la educación regular. Pero además de diagnosticar en profundidad esta situación, como dice ahí, el estudio también tiene por objetivo específico construir y validar un conjunto de propuestas pensando en esta estrategia a 10 años. Y ahí hay una diferencia sustantiva, como les digo, con un diagnóstico tradicional, digamos. Se queda justamente en la foto y en el mapa de cuáles son esos problemas, pero sin avanzar en esas propuestas. Y de ahí la importancia de hitos como este, ¿ya? Donde en el fondo lo que esperamos es ir además, tener un equipo que pueda ir leyendo estos resultados desde la mirada local y transformando eso también en propuestas que podamos ir discutiendo e incorporándoles. En ese sentido, un estudio que es dinámico, que no está pensado y no podría ser de otra manera además, porque nosotros vivimos en Santiago, trabajamos en Santiago y necesitamos además la construcción de este tipo de hitos para ir validando lo que vamos haciendo y sea más pertinente a lo que la región y estas comunas requieren. Características esenciales del estudio, las más importantes. Primero, foco está puesto en educación regular, como les decía. Eso implica en los niveles educativos de educación parvularia, básica y media. El diagnóstico no aborda, si bien parte importante, o estamos midiendo algunos temas que tienen que ver con la calidad de la formación de los profesores. En las universidades, lo cierto es que el foco principal está puesto en lo que ocurre al interior de los establecimientos educacionales. ¿Por qué? Porque el foco, la unidad de análisis, por decirlo así, de ese estudio, bajo el convencimiento de que donde se juega la calidad de educación y al interior de los establecimientos educativos, es justamente eso. Es lo que está pasando al interior de las escuelas y liceos de las comunas de Antofagasta y San Pedro Atacama. Ahí está el foco, lo ha puesto ahí, al interior del trabajo de las unidades educativas. Lo hacemos sobre la base de un modelo. ¿Por qué? Porque si uno dijera, bueno, queremos hacer un diagnóstico, podría decir, bueno, entonces midamos todo lo que queremos medir. Nuestra apuesta es, dado que existe evidencia, también nacional e internacional, sobre cuáles son los factores que influyen sustantivamente en aprendizaje de calidad, apostemos entonces por medir aquello que esa evidencia nos indica, ¿ya? Y por eso que yo les voy a mostrar después un esquema cuáles son ese tipo de variables o cuáles son las grandes dimensiones de análisis que nosotros vamos a utilizar en el estudio. Tiene dos niveles el estudio, en el sentido que vamos a realizar primero una sistematización de información secundaria. Hoy día, nuestra experiencia como Fundación Chile es que existe un cúmulo de información, una alta complejidad de información de fuentes públicas y privadas sobre la situación de la educación local, que muchas veces los niveles regionales y locales no tienen la capacidad de procesar. ¿Ya? Por eso nuestro primer esfuerzo tiene que ver con sentar una primera base de conocimiento sobre la información que existe, ¿ya? Que tiene que ver con tendencias de los últimos 10, 15 años, que tiene que ver con la información que entregan fuentes del Ministerio de Educación sobre la realidad, por ejemplo, de la calidad de los profesores a través de la evaluación docente. O sea, un conjunto de información que uno muchas veces, y ustedes lo saben también, no existe la capacidad ni el tiempo para poder hacer ese análisis en profundidad a nivel local. Entonces, por una parte, una sistematización de información secundaria, pero fundamentalmente lo que este estudio hace es levantar también percepciones de los actores, aspecto fundamental con diagnóstico, con metodologías mixtas que voy a explicar más adelante. Y esto no puede ser tan bien ajeno, ni dejar de considerar elementos que hoy día son importantes y que son antecedentes de estudios como estos. O sea, hay estudios que se han realizado 5 o 6 años atrás respecto de preguntas similares y que es necesario considerar para hacer también un panel y comparar qué es lo que ocurría antes respecto a ahora. Hay también políticas locales donde este estudio se inserta que no pueden ser desconocidas en el marco de la información que vamos a levantar. O sea, solamente transmitirles que este no puede ser también un estudio que dice, bueno, este es mi modelo, estas son mis variables, esto es lo que voy a medir, y desconocer la trayectoria y los antecedentes y la información que hoy día ya tenemos en la región y en estas dos comunas. Más bien, esta información hay que incorporarla al estudio como un antecedente y también enriquecerla y, por lo tanto, considerarla desde un inicio. Hay muchos esquemas de cuáles son las variables que inciden en los resultados académicos. Este es solo uno simple, digamos, que permite al menos visualizar cuáles son las cosas que nosotros vamos a mirar. ¿Ya? Tiene que ver con que cuando uno hace el análisis de los resultados académicos, que el foco cuando uno quiere ver por qué no estamos obteniendo los resultados que quisiéramos, ¿verdad? Es al menos mirar 3 cosas, ¿ya? Que tienen que ver primero con lo que se denominan variables de entrada, insumos, y ahí están todos los temas de infraestructura, ahí están todos los temas, uno podría decir, los inputs del sistema educativo, ¿ya? Los recursos con los que cuentan los establecimientos, financieros y también humanos, las características de la familia, todo aquello que el colegio no maneja, ¿ya? Y que entra al sistema escolar de todas formas incidiendo fuertemente en los resultados. El capital cultural de la familia es un buen ejemplo de eso, o la calidad de los profesores, o la calidad de la formación docente, ¿ya? Es un insumo al proceso escolar. Sin embargo, al mismo tiempo hay factores que tienen que ver con el contexto, ¿ya? Sabemos, por ejemplo, que ciertas condiciones culturales de esta región en particular y también de las comunas que influyen también, que entran a la escuela, por decirlo así, que también es importante conocer. ¿Ya? Entonces, al menos hay que medir, y el estudio busca poner foco en esas variables de insumo, en aquellos elementos de contexto, pero sobre todo en el centro de este esquema, que tiene que ver con el proceso escolar. Porque como les decía también, ya controlando por los factores socioeconómicos, lo que explica el éxito o el fracaso escolar está determinado fundamentalmente por lo que ocurre en la caja negra, como se denomina, del proceso escolar. Tiene que ver fundamentalmente con aspectos de gestión escolar y de gestión pedagógica. Y ahí es donde está puesto el foco principal de nuestro estudio. Este es un esquema que busca mostrar también que hay distintos niveles que inciden en esa calidad. Uno dice, bueno, también la evidencia muestra bien consistentemente que donde se juega parte importante de los resultados es en la sala de clase, en la relación profesor-alumno. Cuando uno hace un análisis de lo que ocurre al interior de la unidad educativa, eso es lo que más explica, ¿verdad? Y por lo tanto, este estudio pone un foco especial, y por eso está marcado ahí, en el nivel de la institución escolar. ¿Ya? Un estudio específico, o sea, para abordar la complejidad del tema sala de clase se requiere otra mirada metodológica y al menos un complemento. Nosotros vamos a tocar el tema de las prácticas pedagógicas de los profesores, sobre todo desde la perspectiva de los jefes técnicos, que es un informante clave para esto. Sin embargo, el foco principal está en lo que ocurre en el nivel de la institución escolar. Hay también un tema importante con los niveles intermedios, y por eso es que para nosotros es fundamental la alianza con los sostenedores municipales en el aspecto de este estudio, porque también sabemos que es un elemento clave para explicar también posibles mejores resultados, y el esfuerzo que hoy día está haciendo la corporación tiene que estar también considerado en el marco de este estudio, porque es importante, porque busca justamente contribuir en el marco del esquema que le mostraba antes a mejores resultados, por eso que no puede también ser desconocido. Y también hay ciertos elementos regionales que también deben ser considerados. Tienen que ver también con estos elementos de contexto que yo les mencionaba. Sin embargo, el foco está puesto fundamentalmente en lo que pasa en las escuelas y los liceos, que son nuestra unidad de análisis. Nosotros tenemos 4, el estudio tiene 4 componentes. El primero El primero, como les decía, no me voy a tener mucho en esto, un análisis de datos secundarios. Esto va a permitir tener un mapa general de las características esenciales de estas comunas, pero al mismo tiempo compararlas con el resto del país. Algunas de las bases de datos que están ahí, que uno puede analizar en profundidad, evaluación docente, por ejemplo, comparar la realidad de estas comunas, las características esenciales de la calidad de los profesores según lo que entrega esta evaluación. Datos de matrícula, por otros estudios que hemos realizado con el Ministerio de Educación, hoy día tenemos una muy rica base de datos respecto a lo que ocurrió con la subvención preferencial en términos de todos los colegios del país y la elaboración de sus planes de mejoramiento. Hay una información muy importante que puede ser utilizada también más localmente y algo que vamos a incorporar en este primer componente. O sea, hay un primer gran componente que es información secundaria. El segundo componente, una encuesta censal a los establecimientos educativos que estamos, vamos a aplicar durante el mes de junio. Un cuestionario estructurado de aplicación censal, como dice ahí, a todos los establecimientos de la comuna de Antofagasta, San Pedro, Atacama. Eso implica municipales, ¿no? Particular sancionado y particular pagado. Importante también cuando uno va a hacer un juicio más genérico, ¿cierto?, de cuál es la calidad y cuáles son los procesos que están incidiendo, considerar todas las dependencias, sobre todo porque hay mucho prejuicio también respecto de algunos factores que es importante medir, que es importante saber, por ejemplo, en materia de prácticas directivas, qué tanta diferencia hoy día tenemos y dónde deben estar los focos principales de preocupación en estas dos comunas. Es un cuestionario que tiene la virtud de que nosotros, también a través de otros estudios que hemos estado realizando a nivel nacional, tenemos un conjunto de preguntas que uno podría decir son comparables, ¿ya? Y por lo tanto, cuando uno hace encuesta, el problema que tiene muchas veces es que no puede decir, bueno, entonces, ¿cuál es el patrón de comparación? Si yo hago una pregunta sobre la convivencia escolar, un tema muy importante que esta encuesta, por ejemplo, considera. Bueno, puedo tener un nivel de problemas de convivencia escolar o de violencia escolar, sin embargo, no tengo un estándar, no sé cómo está el país respecto a eso. Bueno, dado que nosotros hemos aplicado este instrumento en otras regiones del país y en el país en general, tenemos la posibilidad, ya, no solo de saber cuál es la realidad de estas comunas, sino saber cómo está respecto, por ejemplo, de la mejor región del país o del promedio nacional, más bien. Vamos a hacer encuesta a cuatro actores, directores, jefes técnicos, sostenedor del establecimiento, y le vamos a pedir a Guillermo que nos conteste una encuesta, y un grupo de docentes al interior de cada establecimiento elegido aleatoriamente, ya, un grupo de cinco profesores que va a contestar esa encuesta. Solo un ejemplo de lo que nosotros en nuestro estudio, por lo tanto, la ventaja que tienen de poder comparar, estamos haciendo. Uno de los temas bien críticos hoy día tiene que ver con las prácticas directivas, ¿ya? Porque estamos haciendo una investigación nacional en alianza con la Universidad de Toronto, en Canadá, respecto a las características que asumen las prácticas de liderazgo. Factor clave para aplicar también buenos rendimientos. Y hacemos una pregunta que también se hace a nivel internacional, que tiene que ver con cuáles son, cómo los directores invierten el tiempo, ¿ya? Para ver efectivamente qué está pasando en términos de, por ejemplo, que sabemos la carga administrativa de los directores. Y este es un gráfico que muestra el resultado que nosotros tenemos de una encuesta nacional a 650 directores, de cómo invierten el tiempo, entre temas de coordinación de equipos directivos, trabajo directo con docentes, gestión administrativa, trabajo clase. Se fijan, en Chile tenemos un 5% del tiempo de los directores que invierte en hacer clases, relación con apoderado, relación de cliente. Bueno, este es solo un ejemplo para decir, bueno, vamos a poder saber en particular cómo estas dos comunas están respecto a los indicadores y vamos a poder compararlo con qué está pasando eso en el resto del país. Ahí está la riqueza de esta encuesta, más que levantar un instrumento nuevo, digamos. La verdad es que tenemos varias de estas preguntas que nos permiten hacer un análisis como este y saber en un tema que es crítico, que tiene que ver con el tiempo directivo y de las prácticas directivas, cómo fue la situación de las comunas que van a ser foco de estudio. Finalmente, es difícil armar una mirada comprensiva de una realidad local, de una realidad educativa, sin hacerse cargo cualitativamente de la complejidad que se implica. Por eso es que una encuesta tiene el potencial de comparabilidad, pero tiene la debilidad de no poder profundizar en muchas de las variables. Queremos saber por qué ocurre esto del tiempo administrativo, o por qué ocurre que hay ciertos factores del contexto sociocultural de estas comunas que influye fuertemente en el resultado. Bueno, todo eso requiere una conversación, una mirada también metodológicamente que supone una estrategia distinta. Y por eso que este estudio también tiene un tercer componente que tiene que ver con un conjunto de entrevistas y grupos de discusión con sostenedores, directores, jefes técnicos, pero también docentes, alumnos y padres de apoderados. La encuesta no lo cubre y, por lo tanto, este componente permite también abordar esta dimensión. Pues como hoy día los padres de familias y apoderados de estas dos comunas están viendo la realidad educacional, cómo interpretan los problemas, qué vías de solución ven. Un ejercicio muy importante para completar este cuadro del estudio. Ahora, sin embargo, como yo les decía, el estudio no cierra ahí, sino que cierra más bien con un conjunto de propuestas. Socializar este estudio es un paso importante, por eso que les vamos a pedir a ustedes también tener un hito hacia el cierre de esta investigación para poder juntos discutir, mostrar los resultados que podemos pensar, una mirada local, cómo esto se puede traducir en propuestas. O sea, lo que este estudio hace es triangular la información que ya yo les he presentado, estos tres componentes, pero luego, a partir de eso, proponer, levantar un conjunto de propuestas que nos permitan después validarlas también con grupos de personas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con seis talleres, con actores claves para la educación de estas comunas, una con docentes, directivos, sostenedores, otras con expertos, mundo académico, autoridades, y otro con familias y comunidades. Esa es un poco la idea, tres talleres en cada comuna, talleres un poco más grandes, yo diría, que lo que tenemos hoy día, pero que la lógica es justamente poner en común los resultados, darle una mirada reflexiva, ya con una metodología taller, con gente que nos va a ayudar, una expertise en esto, y traduciendo eso finalmente en un conjunto de propuestas que debiera ser el resultado final de este estudio, pero propuestas que ya fueron validadas, que no fueran diseñadas a partir de los datos, sino justamente con gente como ustedes que está directamente involucrada en el proceso escolar. Finalmente, este es el equipo de trabajo que está directamente involucrado, ya les presenté a varios de ellos. El trabajo en terreno cuantitativo, la encuesta lo hacemos a través de una empresa especializada en el tema que se llama Atavoz. El trabajo cualitativo, tenemos ahí nosotros una definición estratégica que tiene que ver con que ese trabajo cualitativo sí o sí debe ser realizado en alianza con una institución regional, y por eso le estamos pensando en vamos a hacer un proceso de consulta y licitación con universidades regionales que nos permitan parte de ese componente cualitativo abordarlo conjuntamente, porque estamos convencidos, tenemos la convicción también de que debemos generar capacidad local, estas son oportunidades para ellos. Sabemos que en nuestra región el tema de investigación es complejo, con muchas debilidades también, que requiere ser impulsado. Ya por eso nuestra convicción también es que es un trabajo que debe ser hecho en conjunto con universidades regionales. Vamos a trabajar en esto, con este un trabajo cualitativo que irá a desarrollarse ya en el segundo semestre, en el mes de agosto. Ya, es un estudio que dura 6 meses, o sea que está partiendo, digamos, ahora, y que debiéramos tener ya hacia el mes de octubre resultados definitivos, taller en el mes de septiembre, resultados en el mes de octubre. Solo para cerrar, y ya con esto vamos a dar pie a la intervención de Juan, que va a moderar también la conversación que vamos a tener sobre preguntas, comentarios, etcétera, sobre el estudio. Solamente recalcar que es muy relevante el involucramiento de ustedes en un proceso como este, porque, o sea, por varias razones, al menos yo puse tres ahí. Una, porque son ustedes también quienes nos pueden aportar con variables que el estudio no puede dejar de considerar. O sea, la encuesta, si bien tiene un componente que es estándar, tiene también un espacio amplio para medir cosas que ustedes puedan considerar son relevantes y no pueden quedar fuera de un estudio como este. Esa es una primera invitación. ¿Qué cosas hoy día, a partir de la experiencia, ustedes no pueden dejar de considerarse en un estudio como este? El sentido de este hito también tiene que ver con eso, ya, con abrir esta conversación y aprovechar la experiencia de ustedes en esa primera pregunta. Segundo, que hay una relevancia importante en ir participando también en ciertos hitos. ¿Ya? Y como yo les decía, vamos a tener hacia mediados y hasta el final de este proceso talleres como este para poder compartir con ustedes y que nos puedan ayudar en la interpretación de los resultados. Y finalmente también, yo creo que ustedes, por las funciones que cumplen, pueden ayudarnos fundamentalmente a colaborar en la discusión de esta. No podría pasar nada peor con una investigación como esta que quedara en los escritorios de la Fundación Media Escondida, la Corporación y de la Fundación Chile. Y en eso ustedes son actores que nos pueden colaborar bastante. Desde ya, instalando el mensaje que estamos haciendo esta cuestión de aquí a octubre y que van a salir cosas relevantes y que vamos a poder seguir trabajando juntos. Eso era un poco lo que yo quería comentarles, entiendo ahora que Juan va a moderar la conversa que sigue. Sí, ahí sí. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Yo diría que su presentación dio cuenta claramente de cuáles son los distintos componentes del estudio. Y solamente para abrir esta conversación quisiera destacar un elemento que tiene que ver con cómo este estudio se inserta en una visión y en una estrategia más amplia. Y tiene que ver con que, si bien el estudio reviste un valor en sí mismo, tiene un valor en sí mismo la información que puede arrojar este estudio. Creemos que necesariamente tiene que estar acompañado de una estrategia de involucramiento y de trabajo y de complicidad entre los distintos actores, dado que acá dada la envergadura del desafío que nos hemos planteado, que tiene que ver, como señala la estrategia de desarrollo regional, pasar de un enfoque de cobertura. Y sabemos que esto no se construye de manera unilateral y tiene que ser necesariamente un proceso colectivo y un proceso de construcción en conjunto, en función de un horizonte más trascendente que tiene que ver en definitiva con los aprendizajes de los niños y niñas de la región. Entonces, los quiero invitar a poder participar, a poder dejarnos conocer cuáles son sus impresiones, su énfasis, sus críticas, digamos. Esa es la riqueza de este espacio. Así que, por favor. Puede levantar la mano y... Soy Olga Plaza Romero, presidenta regional del Colegio de Profesores. Quisiera dirigirme a don Guillermo Vargas, que no olvide el Colegio de Profesores, también incluirlo en el trabajo que va a realizar Corporación Municipal. Porque el Colegio de Profesores no solamente trabaja con la parte salarial de sus asociados, también trabaja en la investigación educacional. De allí se hace un trabajo, usted ha estado presente allí, y se hace un trabajo, pero de joyería. Y eso se está perdiendo, no está siendo considerado. Y creo que todos los profesores que tiene la región y que han obtenido el título de líderes educacionales en investigación educacional, este certificado se entregaron con el respaldo del CNIP. Por lo tanto, no es solamente el servicio de profesores que interviene allí. Quisiera dejaros sentada esta posición nuestra. Segundo, en una de las partes sobre las variables. El tema es bastante complejo, lo dijo don Gonzalo. En variables no olvidar, porque la cantidad de alumnos por aula, yo creo que es un elemento que juega en contra. La UNESCO, en sus últimos estudios, ha dicho que Chile es uno de los países que más alumnos tiene por aula. El promedio a nivel de América Latina es entre 30 y 35, incluso en Europa de 20 y 25. También otra variable que incide es el exceso de horas aula. El profesorado tiene poco tiempo, a veces se dice muy al azar que está perdiendo su tiempo, por ejemplo, en atender apoderados, en atender otras actividades en consecuencia de que sí son vitales, porque la educación, entre comillas, es instrucción, habilidades, formación. Y eso es lo que creo que en este momento está descuidado. Le doy énfasis a ello porque yo soy profesora normalista. Y como profesora normalista, nosotros nos enseñaron a dar el énfasis a la formación. De modo que allí también hay un tema bien complejo porque se cruza con la parte económica. Por lo tanto, si nosotros vamos a bajar el número de alumnos, a crear más cursos, necesitamos más profesores, y si también bajamos el número de horas aula por profesor también. O sea, aquí se cruzan situaciones bien difíciles, pero yo hago esa salvedad. Dos variables importantes. Cargo inmediatamente, estimada Olga. Pido disculpas por mi olvido de haber nombrado al Colegio de Profesores, pero es uno de los actores relevantes en este proceso. Y así ha sido como hemos trabajado también con ellos. La verdad es que esto para Antofagasta es significativo. No podemos tomarlo, y como bien dijo Gonzalo, no podemos tomarlo, hacer una reunión de amigos y decir, Mira, esto es, pero esto es lo que ha ocurrido por tantos años. Estamos llenos de diagnósticos. Diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico y diagnóstico. ¿Y de verdad dónde está el problema? Nosotros, como corporación, hay muchas cosas que hemos hecho y que hicimos el año pasado y que no lo hemos dado a conocer. Porque no tenemos también todos los recursos que quisiéramos tener para poder darlo a conocer. Por ejemplo, el año pasado, y que sirve mucho para este estudio, el año pasado mandamos a hacer a una entidad de algún grado de conocimiento respecto de educación, mandamos a preparar un estudio de colegio óptimo, en que hay respuesta a la primera lámina que indicó Gonzalo. ¿Qué es lo que hacen los directores con su tiempo? ¿Qué es lo que hacen los jefes de UTP con su tiempo? ¿Qué es lo que hacen los directivos docentes con su tiempo dentro de su contrato de trabajo de 44 horas? Está a grandes rasgos la respuesta. Y vamos más allá. No solamente analizamos eso, sino que tenemos la información, sino que además vimos cómo, a partir de ese del tiempo de utilización de los directores y de los directivos docentes, cuánto ellos inciden en el trabajo de los profesores en el aula. Y por lo tanto, si uno le saca esta variable a este proceso, a mí de verdad, se los digo de corazón, a mí no me gusta hablar de calidad de educación. A mí no me gusta. ¿Y por qué digo no me gusta? Yo soy ingeniero. Y cuando hablo de calidad, la calidad en un proceso productivo, aunque uno le ponga muchas variables, el proceso productivo no se corta. Y nosotros aquí le ponemos una o dos variables y el proceso educativo se corta. Entonces, ¿cómo primero lo que debemos hacer? Es cómo primero debemos asegurar que el proceso educativo se cumpla. Que las 38 horas anuales o 40 horas anuales o 40 semanas anuales que están en las mallas curriculares de las unidades educativas respectivas se cumplen, las 40. Pero se cumplan con el trabajo en el aula y con todas las temáticas adicionales de aprendizaje de los niños. Qué sé yo, el área extraprogramática, que les ayuda, que los concentra y los enfoca en muchos casos. La educación física, hoy día, ¿cómo está en el aporte a la educación? No está tomada. Nosotros, junto con ellos, hicimos también y estamos haciendo una evaluación a los niños. Y este año específicamente vamos a trabajar, y ya hicimos nuestro primer examen, nuestra primera prueba, a todos los cuartos años junto con Fundación Minera Escondida, que fue para ver cómo están los niños de cuarto. Pero nosotros, la corporación, ya hizo una prueba también parecida al CIMSE, a los terceros años. Y el programa considera primero, segundo, tercero, cuarto, séptimo y octavo, este año. Entonces, hay variables que vamos a incorporar en este estudio que nos van a servir, que nosotros ya estamos haciendo y por lo tanto le van a servir mucho como input a este estudio que nos está ayudando Fundación Chile. Además, Fundación Chile también es socia nuestra. Está trabajando en varios de nuestros colegios, como ATI. Así que tenemos también alianza especial. Yo creo que hay que ser optimista, trabajar muy fuerte, entregar la información, considerar la opinión del colegio de profesores, considerar apoderados, considerar también la opinión de los alumnos. Y no olvidarnos también que el colegio pertenece a un entorno. Y el entorno también es significativo. Es muy significativo para los procesos de aprendizaje en los niños. ¿Qué debemos hacer para incorporarlo? ¿Cómo podemos incorporar ese entorno? Esas son las respuestas que deberíamos tener. Gracias, Juan. Gracias, Guillermo. Gracias, señora Olga. Viene don Enrique Rojas, Josefina, y atrás vi otra mano que... Enrique Rojas, Dirección Provincial de Educación, parte de la estructura del Sistema Regional de Educación. Varias cosas, digamos. Una, cuando señalaba Gonzalo respecto al tema de los contextos, si bien es cierto, el estudio está dirigido a una comuna o a dos comunas en particular, surge la inquietud que en ese contexto realmente hay un sistema regional donde hay políticas educacionales, donde hay estrategias que se implementan, muchas de ellas consensuadas, donde hay alianzas que se establecen justamente para poder hacer un mejor trabajo y crear las mejores condiciones al actor principal nuestro, que son los profesores y los alumnos. Por lo tanto, en un estudio, yo creo que también debiera mirarse estos elementos para ver de qué manera están incidiendo positiva o negativamente. O sea, de tal manera que pensar que la comuna no está aislada de ese contexto. Y la comuna, digamos, responde a un marco general que es establecido por política ministerial. Por lo tanto, creo que no debe alejarse un estudio particular específico de ese contexto regional. Y dos precisiones respecto a lo que significa ya en la institución escolar y específicamente a un actor que muchas veces está permanentemente puesto en la mirada de todos, que son los directivos y los docentes técnicos. Creo que todas las políticas ministeriales, de una u otra forma, están promoviendo un desarrollo de la autonomía del establecimiento, en el buen sentido de la palabra, en la cual los directivos competentes en el área, ¿cierto?, promueven todo lo que significa un mejoramiento en la institución escolar. Que sean capaces, digamos, ellos, de poder establecer cuáles son los elementos que aparecen como débiles en la institución a objeto que la misma institución promueva acciones de mejoramiento. Por lo tanto, es un tema difícil, pero también un estudio debiera dar cuenta de a qué grado, qué nivel, ¿cierto?, existe o no esta autonomía de parte del directivo para poder generar acciones de mejoramiento. Y en el mismo plano directivo, bueno, lo señalaba Gonzalo en su primera conferencia respecto a los tiempos. Indudablemente que hoy día nuestros directivos, docentes técnicos, son requeridos por un sinfín de instituciones. Por lo tanto, si yo creo que la investigación dice cuánto tiempo está en la escuela y cuánto tiempo está afuera, nos encontraríamos con sorpresa bastante significativa. Por lo tanto, partimos de la base que un líder, como es el director, igualmente debe estar en la institución, a pesar que también tiene otras tareas de poder establecer relaciones, ¿cierto?, establecer redes institucionales con otros actores sociales, pero indudablemente ya no es un administrador de escuela, hoy día lo estamos mirando como un líder pedagógico, por lo tanto implica estar con su gente, promoviendo, ¿cierto?, y desarrollando los distintos procesos. Por lo tanto, ahí aparece otro elemento que hoy día también sería interesante en el estudio ver cuánto tiempo permanece el director de la escuela. Y no solamente lo que significa cuánto tiempo permanece fuera de la escuela, ¿en qué? Bueno, ¿alguna reflexión al respecto? ¿Josefina? Buenos días, soy Josefina Rossetti, gerenta de calidad de la CONACEP, la Asociación de Colegios Particulares Subvencionados de Chile. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y creo que una de las riquezas de este estudio es justamente que pacta con esta reunión. Porque estoy segura que cada una de las instituciones presentes ya tienen diagnósticos, un poco coincidiendo con lo que planteabas tú. Es decir, y quería agregar, Gonzalo, una tarea que seguramente ustedes la tienen contemplada, pero que creo que forma parte del estudio, dado que no es la primera vez que se analiza por qué los resultados de la segunda región son lo que son. Hay muchos diagnósticos parciales que vale la pena reunir, y entonces hay un trabajo de revisión bibliográfica, de lectura de todo lo que ya se ha escrito y de sistematización de eso, que creo que es la primera parte del estudio, que seguramente ustedes la van a hacer, pero que puede ser un producto específico, o sea, por ejemplo, producir resúmenes, un resumen de todo lo que ya se ha escrito sobre la segunda región y por qué los resultados son lo que son, les confieso que justamente cuando yo comencé a leer el estudio que ustedes tenían, me desconcertó un poco el calendario, o sea, un diagnóstico tan largo y una perspectiva tan largo plazo, 20 años más. O sea, yo soy muy vieja ya probablemente, entonces 20 años más, o sea, creo que hay como una necesidad de resultados antes, o sea, hay mucha urgencia por el cambio, ¿no? Esa es una inquietud que yo dejo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Patrick Casanova, soy director regional del Instituto Nacional de la Juventud. A ver, dado mi juventud, tengo 29 años, por una visión un poco más actual de lo que ha sido la evolución de la educación. Yo fui criado por profesores normalistas y me tocó ver el espacio, ver a mi hermano a ese nivel, como la diferencia que la educación se empezó a sentir. Bueno, yo creo que hay dos factores bien, a mi juicio, bien importantes. Primero, yo no creo que el nivel o la gana de los profesores de enseñar haya decaído. Sí me he dado cuenta que hay una frustración en el mundo docente, porque creo que las ganas con que llegan a impartir la educación se ve frenada por una barrera que impone, y no la impone el colegio ni la imponen los alumnos, sino que la impone como el medio en el cual el niño se envuelve fuera del colegio, y que no es el mismo claramente hace 10 o 20 años atrás. Hay que tener aquí una consecuencia, y como hablaba muy bien el tema del entorno en el cual los niños están desenvueltos, implica mucho que el joven quiere refrendar su nivel de aceptación o el nivel de cómo se desarrolla fuera o refrenda otro colegio. ¿Y qué radica eso? Que los actuales tremendos niveles de delincuencia, tremendos niveles de drogadicción, influye en que el sector en que ellos están desenvueltos, el entorno familiar que están desenvueltos, hace que su forma de reaccionar sea más violenta que niñas de día hace 20 años atrás. Por lo tanto, es una forma de vida que refrendan dentro de otro colegio y que hacen que los de repente, que parte del grupo, quizás de alumnos que no está tan en esta línea de violencia, empiezan a aceptarse igual, porque todos saben que un niño de otro colegio tiene su aceptado. Que una parte importante quizás para ellos, no es tan importante educarse o aprender, es parte de su obligación el estudiar. Y una idea que los papás siempre le explican a sus hijos es que su único deber es estudiar. Pero como si es fácilmente que más de la mitad del tiempo que pasa un niño en el colegio parte de la aceptación que tiene con su compañero. Y es el medio en que su compañero está inserto. Eso es un factor tan importante para poder condicionar, que es dónde si podemos ver los niveles de los colegios de Antofagasta, San Pedro, cuáles son los que están quizás dentro de lo malo, los más malos, cuáles son las realidades que tienen suerte, que eso es un factor muy determinante, la cual el alumno con qué disposición llega a aprender. Como les digo, podemos traer excelentes profesores por un lado, pero eso va a chocar contra la aceptación o la o el nivel de conciencia o de querer aprender con la que llega el alumno. Eso por un lado. Y por otro, no puedo dejar de destacar las palabras que dijo hace un par de semanas el ministro de Educación, lo cual hizo un análisis bastante frío y escarnado sobre esto, cuando dice que jóvenes son los que ahora son los que por puntaje no alcanzó para carreras más altas. Entonces, lamentablemente, una parte que nos debemos dejar de considerar. O sea, ¿qué nuevos profesores van a tener? ¿Con qué aceptación? ¿Con qué ganas? Y por eso, hacia el comienzo de mi intervención, la diferencia entre profesores normalistas. Esa entrega de capacidad independientemente de el sueldo o las expectativas que tenían, la entrega que tenían con la entrega que puedan tener los nuevos profesores. Eso. Yo soy Patricio, el representante de la UCL. ¿Aló? Mi nombre es Porfirio Faro. Yo soy académico de la Universidad Católica del Norte y estoy muy agradecido de estar con ustedes. Realmente, Antofagasta no merece estar donde está. Esto es un eslogan que lo venimos conversando desde mucho tiempo. Y felicito a los organizadores, en primer lugar, por la iniciativa y la convocatoria que tiene de los actores que pudiésemos tener una mirada con respecto a esto. En realidad las variables están en la mesa. Yo creo que las mesas, nosotros conocemos cuáles son las variables. Pero hay una variable que me gustaría a mí que se haga especial consideración. El sistema educacional chileno de alguna u otra manera ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando en buscar competencias distintas en nuestros alumnos. Ha ido evolucionando en desarrollar ciertas habilidades, destrezas, que eran distintas, o estaban encubiertas de otra manera. Y ahí, yo creo, con cierta certeza que me da la experiencia y el trabajo que he hecho en algunas escuelas, que el profesor necesita una actualización en desarrollo de competencias que requieren o que están pidiendo los planes y programas. No es posible que hayan habilidades cognitivas de nivel superior, que me estamos pidiendo los alumnos y el profesor esté un poco distante a eso que son esas habilidades cognitivas. Estamos hablando de desarrollo de competencias de los alumnos y a lo mejor las competencias ni siquiera están instaladas en los profesores. O sea, tenemos que hacer también una crítica hacia adentro. ¿Ya? Yo reconozco el esfuerzo de hacer a Olga en el Colegio de Profesores. Yo sé que hay una investigación muy interesante ahí. Y que parte de también del integrante que hay en este momento en nuestro terreno de educación. También fue parte de esa condición. Pero yo diría que, en el fondo, hay todas estas variables de la cantidad de alumnos, las variables del sistema que hablaba Enrique sobre la autonomía de las escuelas, sobre el desarrollo de las gestiones, las variables técnicas curriculares del jefe técnico. O sea, podemos hablar, pero también yo quisiera acentuarlo en cómo están los profesores actuales. Tratando de enfrentar un desafío que para ellos está un poco distante. Porque después, fíjense, ahí decía bien claro el señor, tenemos considerado todas las propuestas de la ley. Y los profesores están clamando algo para ellos. No para los insumos o las conductas de entrada o elementos de entrada. Están pidiendo algo el profesor. Pero por un lado, el sistema hace cosas. Hacemos muchas cosas. Yo felicito a la corporación que esté entregando este desarrollo de la neurociencia en el profesor para tomar conciencia, para que se descargue, para que tenga un poco afectividad distinta frente al proceso educativo. Ya, por un lado. Por el otro lado, hay un centro de investigación que quiere que los profesores hagan investigación, no se hace. O sea, hay varias cosas que tenemos que conjugar entre todos los actores. Entre nuestras autoridades educacionales, que dice que se lo diga acá, nuestras autoridades regionales también, en la disidencia de distancia. Yo creo que la Fundación Miguel Escondía en esto tiene un rol fundamental para que podamos unir nuestro esfuerzo, porque Antofagasta no merece estar a menos. ¿Y Esther? ¿Y el señor Peluxel? Buenos días, mi nombre es Eugenia Camazón y soy consultora de Fundación Chile. Primero quiero quiero señalar lo acertado que me parece el que desde la corporación se quiera realizar y se quiera construir una estrategia para el mejoramiento comunal de los aprendizajes de los estudiantes acá en Antofagasta. Creo que eso es una mirada de proceso, de conjunto, que tiene que ver con una perspectiva de obtener logros a través de un sistema organizado. Y eso permite el que no estemos de pronto teniendo buenos resultados casi de manera un poco improvisada o porque se dieron buenas condiciones en un establecimiento y porque en otro hubo malas, los resultados fueron negativos. Yo creo que todos los establecimientos, si tienen un lineamiento bastante claro, bien estructurado, específico, pueden obtener buenos resultados académicos, buenos resultados escolares. Desde este punto de vista, creo que las instituciones, la escuela acá en Antofagasta, y no sé si esto se podrá hacer más extensivo, de alguna forma están un poco agotadas de las prácticas que históricamente se han realizado hasta ahora, tanto en el aula, tanto a nivel directivo, tanto a nivel de la relación con los padres y apoderados y con los alumnos. Las instituciones se agotan en su quehacer diario, sobre todo una institución escolar que tiene una dinámica tan vertiginosa, en donde son tantos los actores que están involucrados día a día en el quehacer de esa institución, pienso que con mayor razón. Por lo tanto, proponer una nueva mirada va a ser como inyectar nuevas energías a ese quehacer. Creo que esa nueva mirada debiese ir por el camino de poder construir una cultura de la calidad educativa de la comuna. Y es que esa cultura de la calidad educativa le permitiera a los establecimientos educacionales poder ir desarrollando las potencialidades que tienen. O sea, ninguna escuela no tiene. Hasta la escuela que tiene más bajos resultados tiene éxitos en algunas de sus áreas. Son diferencias de grado, de énfasis. Y bueno, en esa construcción de la calidad educativa, todos los actores que Gonzalo acá señaló son claves, porque tiene que ver con una mirada en conjunto, como comunidad educativa, de cómo todos colaboramos para el aprendizaje, para los buenos resultados y para que la escuela gire en torno al giro de su negocio, que los niños aprendan. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces, cierto, desde el director hasta todas las personas que están en, no en un nivel más bajo, sino que van en lo operativo de la escuela, colaborar para que esto suceda, fortalecer el liderazgo de los directores, que sea un liderazgo por sobre todo técnico-pedagógico, y también, cierto, que sea reconocido por todos los que integran la comunidad educativa, que los padres y apoderados estén en una constante presencia de aporte al quehacer de la escuela, que los alumnos estén organizados para poder, cierto, también participar activamente en la construcción de esta cultura de la calidad, que los docentes estén realizando al 100% la tarea que tienen que realizar y que en el aula ocurra lo que tiene que ocurrir y que los niños aprendan. Entonces, creo que eso también es clave, que nosotros tengamos expectativas altas en nuestros alumnos también, en nuestros estudiantes. Pensamos que por el hecho de estar en lugares de privado, por ser pobres y por estar muy expuestos, las capacidades son menores. así como una cosa automática de pronto. Y los profesores son los primeros que tienen que tener en sus niños, en sus alumnos, altas expectativas de los logros que pueden alcanzar, sobre todo en aquellos lugares que las condiciones son más adversas, porque probablemente no va a haber otro actor, a lo mejor ni sus papás, que van a creer que pueda avanzar. Entonces, el profesor es clave ahí, que le haga entender y ver, ¿cierto?, que esto es trabajo y esfuerzo, conseguir las metas. Y que podamos también desarrollar una dinámica, una cultura de poder ir monitoreando y evaluando los procesos que instalamos en las escuelas. Porque se hacen muchas iniciativas que quedan en el camino, no se evalúan y por lo tanto muchas de ellas se pierden y no sabemos qué pasó. Yo sé que eso tiene que ver con todo el quehacer de la escuela, que es enorme. Entonces, también desde ahí es necesario poder despejar lo que es efectivamente importante para la escuela. Con esto termino. Creo que la escuela es como uno de los pocos espacios de socialización que van quedando. Ahí es posible encontrar a muchos actores interesantes para distintos organismos, para distintas instituciones. Entonces, todos miran a la escuela como la posibilidad de cumplir con ciertas metas, cumplir con ciertas tareas. Y llegan todos a solicitar que se haga esto, aquello, lo demás allá. La escuela se agobia. Tampoco sabe decir, no, esto no va con mi proyecto educativo, no tiene nada que ver, así que por favor yo me excuso, lo despejo y no lo hago. Yo creo que eso también, y ahí lo uno con lo que decía Enrique, la autonomía. La autonomía es muy muy importante. Hemos estado en un sistema que no ha propendido a desarrollar la autonomía y hay que enseñarle a los directores y a los actores de la escuela a poder ejercer esta autonomía de la manera, digamos, correcta, que no significa, digamos, una rebeldía, no, yo no lo hago, yo soy autónomo, no me tienen que decir, no es eso, es sencillamente tener una carta de navegación en donde se señala hacia dónde voy y de acuerdo a eso yo voy tomando lo que me sirve y descartando lo que no. No sé, perdón si fui muy desordenada, pero eran como todas gracias. Es desordenada. Ya. Bueno, buen día para los colegas que se integraron. Señora Zaira, qué bueno digo. Primero quiero decirle que estoy muy contenta de estar hoy participando en esta reunión, primera reunión, para ver lo que nos preocupa a todos, aunque sea ya una frase cliché, la educación es responsabilidad de todos. Y doblemente contenta porque, una vez más, humildemente ratifico que la formación docente entregada por la escuela normal no hay ninguna comparación con las formaciones posteriores. La señora Olga normalista, Enrique normalista, Porfirio normalista, no sé quién más y quién les habla normalista. Y hay una diferencia grande entre lo que entregó el profesor normalista y siguen entregando algunos, que todavía quedan en algunos colegios, y con la formación docente que ha salido posterior a la escuela normal. Porque de verdad, cuando uno estaba en un colegio y ha desempeñado un cargo técnico, qué difícil trabajar con aquellos docentes que han sido formados por otras instituciones. Hay una diferencia enorme. El que contesten, yo no puedo hacer esto, no sé, no me enseñaron, yo soy especialista en tal o cual asignatura. Lo que con los normalistas jamás ha sucedido. Profesores preparados para hacer todo, todo. Incluso atender un parto. Entonces, tenemos que hacer, ¿cierto?, un mea culpa, que toda esta baja y esa crisis educacional parte al momento que hacen desaparecer las escuelas normales de Chile. Y eso hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Es clave la formación docente. Por los valores que hay que entregarle a los chiquillos, reforzar hábitos, muchos que llegan de los hogares de una manera que realmente uno piensa como mamá. ¿Cómo es posible que estos niñitos lleguen en estas condiciones de los hogares? Aparte de esto, que nosotros en estos momentos, como educación municipalizada, tenemos que responder a grandes desafíos como que la justicia obliga a los colegios municipalizados que integren a jóvenes que han delinquido al sistema escolar. ¿Cómo respondemos nosotros a los padres que están preocupados sus hijos porque tienen una dedicación, porque son padres, madres, súper responsables frente al proceso educativo? El niño, cierto, no es que uno hable de discriminación de esos jóvenes, hay que darle oportunidades, pero tenemos que ver también qué tipo de oportunidad hay y dónde, cómo. Entonces, con documentos donde prácticamente se obliga. Están estos jóvenes, han cometido delito, incluso han parado por su familia. El tema de la droga, familias completas, que del tráfico, el microtráfico, que están en los colegios y que tienen que enfrentar el profesor día a día. Ahora en estos momentos la moda de hacer estupideces y mostrarlo a todo el país, porque eso es una gracia, una moda. Y eso tenemos que recibirlo nosotros, los municipalizados. Más llamado educación fiscal. Porque la educación pública murió el año 81. Y tenemos diferentes categorías o calidad de educación en el país. Depende de la municipalidad. El municipio tiene sus recursos, tenemos mejor. Yo comparto con Guillermo el hecho de no hablar de calidad de la educación, porque es muy amplio el concepto. Y para cada uno tiene una interpretación diferente. Muchas veces los abogados hablan y dicen este colegio es mejor porque le da más tarea a mi hijo. El colegio es malo porque la profesora no le da tarea. Y hay muchas cosas que se cruzan. La jornada escolar completa parte con el propósito de que el alumno tenga no más de lo mismo. No más de lo mismo. Y recuerdo muy bien, porque también fui parte de la Secretaría Ministerial, de que se hablaba que con esto el alumno no tendría por qué llevar tareas a su hogar. Y ahora en estos momentos uno ve al pobre chiquillo y a los papás agobiados porque tiene que llevar tal o cual tarea. Y el chico ha estado todo el día en el colegio, no ha compartido con su familia. Por lo tanto, también hay un deterioro en la familia. Y la confusión, ¿cierto? Es mejor el colegio porque le da más tareas. Y eso incluye incluso a nosotros mismos. Tengo a mi hijo, a mi hija en tal colegio, y es buenísimo. Vieras tú los cuadernos que tiene, las tareas que tiene. Tuve que ayudarlo hasta la 1, 2 de la mañana. Pero ¿cómo que estamos haciendo? Yo creo que aquí urge una revisión. Una revisión en todos los actores. Yo digo acá, hay mucho, mucho que responder y desde el ministerio hacia abajo. Desde el ministerio. Ahora, con respecto a lo que hablaba la señora Olga, investigación educacional, nosotros estamos al tanto de eso, del movimiento pedagógico. Como corporación se les da la facilidad a los colegas, se les insta. Con mucha alegría, quiero compartir con ustedes, hace pocos días estuvimos en la corporación en una reunión justamente con Porfirio, con Walter Santander y con el señor Claudio Molina del CPIP, donde va a haber un evento pero grandioso en noviembre, justamente apunta hacia las investigaciones educacionales. Nosotros vamos a ser extensivos, le vamos a mandar toda la información al Colegio de Profesores. Quiero decir que nosotros tenemos una excelente relación con el Colegio de Profesores, porque no hay que confundir. En las diferencias está el enriquecimiento de las personas, en las cositas que tenemos, cierto, de divergencia, tenemos que ser capaces de buscar un punto de encuentro para poder solucionar medianamente los problemas. Somos padres apoderados y todas las instituciones tienen que estar preocupadas de lo que pasa, cierto, en estos momentos, de que por qué estamos en el lugar que estamos. Es preocupante. Comparto plenamente con lo que ha dicho Porfirio. Plenamente. Porque es la realidad y no podemos hacer un lado. Nosotros estamos sacando fantásticamente bien. ¿Por qué nos autoengañamos? Todos tenemos que trabajar coordinado. Todos. Y no tratar de tapar. Y yo digo esto, y muy responsablemente, este tema. El tema de la droga, el tema de la mala conducta, no es un tema que está focalizado en los colegios municipalizados. No es así. Esto abarca a todos. Que personas que por el prestigio, por el que dirán, oculten cosas que suceden en los colegios, eso es otra cosa. Es otra cosa. Pero en todo. Esto es como el tema de los piojos. Yo digo, los piojos son transversales. Están en el colegio más pirulo y en el colegio más pobre. Esas son cosas, son realidades que tenemos que asumirlas. Tenemos que asumirlas, no tenemos por qué sentirnos mal frente a eso. ¿Ya? Y además, trabajamos y gratamente con los padres apoderados. Por años. Trabajamos con la señora Jenny Orquera, con la señora Jaya y un grupo de excelentes apoderadas que han dedicado su vida a tratar de buscar junto con nosotros. Yo digo que somos medio Quijotes, pero seguimos luchando. Yo las invito, yo veo caras muy jovencitas acá, así como le decía cierto gente, muy jovencitas, que podemos hacer cosas y podemos hacer realidad nuestros sueños de mejorar. Y felicito al nuevo director del INJO. Muchas gracias. Gracias, profesor. En relación al estudio, mi nombre es Juan Pablo Garrido, del Departamento de Educación de la Universidad Católica del Norte. En relación al estudio, pareciera ser que las estrategias de mejora educacional hoy día parten del juicio que se puede hacer acerca de cómo se están gestionando las escuelas, el juicio que puedan dar los directores y directivos, y también lo que hace o logra hacer el profesor en la sala de clase. Yo desviaría un poquito más, ya que se trata de buscar estrategias comunales, y quizá una sugerencia, y que es poco también estudiado en el país, lo que tiene que ver fundamentalmente de quienes gestionan las escuelas en la comuna. Y aquí yo creo que hay que poner un foco especial acerca de las competencias y capacidades que tienen los sostenedores para poder orientar las políticas educativas. Y aquí hay un tema que lo decía Enrique que me parece clave, sobre todo en la región, es cómo se comunica la política educativa nacional llevada por el Ministerio y las políticas que se instalan en las corporaciones, en los sostenedores particulares, y ahí hay un desafío, pareciera ser, que estamos con distintos nortes, con distintas direcciones. Yo creo que es un desafío clave que hoy día, y pareciera ser que dentro de todos los diagnósticos que hay en la región, hay algo que hay que mirar ahí acerca de las capacidades y competencias que tienen estos sostenedores. Una corporación municipal que tiene una enorme cantidad de colegios, hay que preguntarse realmente si puede orientar a esos colegios. El fortalecimiento de la educación pública, que es el desafío o que está en debate hoy día, debiera ser también un elemento para poder entrar a dialogar sobre qué estrategias podrían mejorar la educación en las distintas comunas. Yo creo que algo importante que es contextual debiera ser también el estudio de la familia, específicamente aquí en la región, que es una familia totalmente distinta a la familia de las más regiones del país. Y otro elemento, y por último con esto termino, tiene que ver que lo que decía Gonzalo al inicio, de que, ¿no es cierto?, con los índices económicos de la región, que somos número uno, ¿cierto?, y estamos en el último puesto de los resultados de aprendizaje, hay que ver qué pasa con esa variable económica que también afecta los resultados de aprendizaje en esta región. ¿Cuánto de ese dinero que se lleva, ¿no es cierto?, distintas entidades realmente permite o apoya el desarrollo de aprendizaje para esta región? Y me parece que ahí hay elementos que las universidades también debieran aportar. Aquí no está solamente la de Norte y otras universidades, y es bueno que en el estudio, como dice Gonzalo, consideren también el apoyo de las universidades regionales para ir desarrollando capacidades y competencias que las universidades hoy día no la tienen y que debieran ser el gran aporte para el mejoramiento de la educación aquí en la región, que tiene que ser un tema local. Gracias, Juan Pablo. ¿Evelyn? Buenos días. Mi nombre es Evelyn Villarroel, yo soy jefa de proyectos de la Corporación Municipal. Bueno, históricamente sabemos que el Estado, a través del Ministerio de Educación, ha impulsado diversas políticas públicas, primero orientadas a mejorar cobertura y ahora a un dispositivo importante que es mejorar la calidad de esos alumnos en nuestra matrícula que es atendida. Gracias a esto, pienso que un gran dispositivo y realmente en donde está el foco del Ministerio es la Ley de Subvención Escolar Preferencial, que es la apuesta con la cual idealmente vamos a mejorar los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Sin embargo, esta ley se partió con la ley misma, el reglamento, no necesariamente ha dado como todas las orientaciones para la operacionalización por parte de los sostenedores. Proceso que se ha ido construyendo día a día en conjunto con las escuelas, buscando siempre la respuesta primero a las unidades educativas, estamos al servicio de ellas y también cómo operacionalizar el proceso de una manera mucho más eficiente. Sin embargo, me preocupa cómo realmente ha sido la internalización hasta este momento de los planes de mejora en las unidades educativas, teniendo claro que ellos son nuestro foco en este estudio. ¿Cómo realmente ha sido entendido, incorporado a la gestión día a día de los docentes en el aula, de los docentes directivos en otras escuelas como parte de la gestión escolar? Cumplieron los distintos hitos desde la firma del convenio desde el año 2008. Firmamos el convenio de igualdad de oportunidades, se seleccionaron y clasificaron nuestras escuelas, se seleccionaron y definieron y reconocieron dónde están los alumnos prioritarios de la región. Cumplimos, pero realmente, ¿en qué etapa estamos desde el año 2008? Cumplimos un diagnóstico y un plan de mejora aprobado por el Ministerio de Educación. Pero realmente, la unidad educativa, ¿cómo ha sido efectivamente formulado ese plan? ¿Cómo ha sido efectivamente trabajado en este momento? ¿Forma parte de la gestión de los docentes? ¿Realmente ha generado un cambio en las prácticas pedagógicas y de gestión de las escuelas? Tenemos claro que los procesos educacionales no son a 2 a 3 años de vida, no generan cambio en tan poco tiempo. Hablamos de procesos de 8, 5, 10 años para generar realmente un cambio en la cultura de la gestión de las escuelas, y ese es el gran tema. A través de este diagnóstico realmente, conocer cuáles son las expectativas de las escuelas una vez que termine la implementación, la ejecución de estos planes de mejora. El plan de mejora, basado en la ley de subvención preferencial, considera una gran cantidad de recursos, y lo histórico que estos recursos son directamente administrados y definidos por nuestras escuelas. ¿Qué quieren las escuelas? ¿Qué quieren y en qué quieren invertir? Preocupa que realmente, a pesar de los esfuerzos dispositivos que se buscan para el mejoramiento de los resultados de aprendizaje, que ese es el foco, generando igualdad de oportunidades, generando equidad para aquellos niños más vulnerables, realmente sean bien invertidos. No a lo que es el mayor recurso humano, mayor de las obras de los profesores, la adquisición de equipamiento, recursos pedagógicos, aprendizaje, para lógicamente fortalecer esta gestión. Pero, ¿qué pasaría si esto no se logra, este objetivo? ¿Sería una subvención adicional más? ¿Qué fortalece o qué mejora condiciones básicas de las escuelas, como equipamiento, entrega recursos a profesores también para que tengan, por ejemplo, extensiones horarias? Pero, ¿qué hacemos realmente para asegurar eso? Y por eso la radio con un preferencial es uno de los dispositivos que entrega recursos cortos resultados. Y esa es la apuesta en la cual tenemos que mirar. Sobre todo por eso, considerar el diagnóstico ahora que van a hacer la consulta masiva, la internalización efectiva, conocer cualitativamente el cambio de las prácticas efectivas pedagógicas del sistema escolar y cuál es la proyección. ¿Por qué? Porque el año 2011 vamos a ser medidos y evaluados con un instrumento específico que es el CINCE, en noviembre. Y ahí vamos a revisar, ¿mejoraron, cumplieron o no esos indicadores y esas metas que tenemos en nuestro plan de mejora? O sea, cumplir que el 90% de los alumnos tengan la comprensión de historia de acuerdo a los aprendizajes clave esperados en el nivel que están. Las escuelas, lamentablemente, ya están visualizando que no van a cumplir esas metas, porque es muy poco tiempo, porque hay una entrega tardía de los libros, por ejemplo, cosa que desde el punto de vista no es necesaria, no es justificación de proceso. Entonces, ¿qué va a hacer la escuela? ¿Qué va a pasar con ese niño realmente que no recibió efectivamente todos los recursos, todo el apoyo que necesariamente son bases para mejorar sus resultados de aprendizaje? ¿Por qué se tiene que ver afectado ese niño por la gestión escolar no necesariamente efectiva? Vamos a hacer medidas con un CINCE, pero preocupa también que las escuelas, mirando este tema, están fortaleciendo los niveles de tercero básico este año, están fortaleciendo los niveles de séptimo básico, porque ellos van a vender el CINCE el próximo año. Ese es el dispositivo, esa es la mirada. Si bien es cierto, hay un plan de mejora aprobado, hay toda una propuesta de gestión educativa y pedagógica. Es necesario conocer al interior del establecimiento qué está pasando. Nosotros tenemos ya claridad con el informe y el diagnóstico que hablaba don Guillermo sobre el colegio óptimo, cuál es más o menos la distribución de los tiempos de nuestros directivos. Y preocupa ver que el plan de mejora, siendo el elemento básico, está a cargo del coordinador, está a cargo del profesional diferencial, por ejemplo, pero no el jefe técnico, pero de verdad que no se ve una gestión escolar integrada, de verdad que no se ven prácticas pedagógicas incorporadas de gestión escolar. Y es eso la mirada, o sea, si queremos realmente hacer un diagnóstico, queremos generar propuestas, entonces conocer cómo se está haciendo primero. Todas las escuelas tienen recursos para tener, por ejemplo, una asistencia técnica educativa, un prestador de servicios educacionales externos para aprender. ¿Qué pasa si esa ATE se va a fin del 2011, que es lo que lógicamente debiera ocurrir? Voy a volver a lo mismo. ¿Sería esa la mirada? ¿Cuál es el plan de comillas de contingencia que la escuela provee en este momento? Está ya viendo, entendiendo que sus pronósticos son que no va a lograr esos resultados. Ahora, adicionalmente, es necesario saber cómo las escuelas están en el proceso de actualización, por ejemplo, de sus planes educativos institucionales, eso es su carta de navegación, sin perjuicio antes de que surgiera la subvención escolar preferencial. Se integran estos planes con el proyecto pedagógico, que era la base para ingresar a la jornada escolar completa y cómo se inserta e integran estos dos elementos, estas cartas nuevas, con lo que es el plan de mejoramiento educativo. ¿Qué pasa con nuestros planes de convivencia escolar, siendo que son ejes y hábitos de la gestión específicamente que aborda? O sea, ¿qué pasa con el marco de la buena dirección? ¿Qué pasa con el marco de la buena enseñanza en las escuelas, integrando todos los instrumentos de planificación y sistema educacional que siempre el Ministerio ha puesto a disposición de las escuelas? Ahora, ¿cómo también se visualiza la gestión por parte de Sanidad Educativa, por parte ya viendo la mirada regional, frente a la Estrategia Regional de Desarrollo? Si bien es cierto, en este momento, cuando yo no conozco un nuevo instrumento oficialmente que haya sido entregado por el gobierno regional respecto a la estrategia, sé que estaban trabajando en la actualización y reformulación ya desde el año anterior, a unos 2-3 años más. Pero la base, por ejemplo, es lo que conocíamos en la estrategia anterior, porque define hacia dónde vamos como región. Y se supone que están formando la escuela de aquellos niños que van a ser parte de los actores de esa estrategia futura. Hay articulaciones de lo que yo estoy ofreciendo, de lo que está haciendo la escuela, con lo que la región requiere. O sea, una gran inquietud. Ahora, y como último punto es, considerando que viene todo un cambio en nuestra arquitectura educacional, ¿cómo se ha visto, cómo se ha integrado, por ejemplo, o cómo nos estamos preparando frente a lo que son las nuevas leyes, las nuevas propuestas que vienen de aquí a 2-3 años, que en teoría deberían ser aprobadas, la ley de aseguramiento de la calidad de educación, fortalecimiento de la gestión educacional? Afecta a todo un sistema de administración administrativa, técnica, financieramente. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Va a venir nuevamente un caos y cómo nos vamos a estructurar? ¿Por qué? Porque esto afecta directamente la gestión de la escuela, siendo nuestro foco. Pienso que esas variables podrían ser consideradas ya en una mirada, una proyección, una reflexión de lo que como región buscamos y queremos. Porque el tema para mí no es mejorar en 2, 5 o 10 puntos del CIMSE. Creo que entregar los resultados de aprendizaje a esos niños, ahí es donde está nuestro valor como región. Bueno, gracias, Evelyn. Bueno, en honor al tiempo, ya le hemos robado un tiempo valioso e importante. Quisiera dar paso a la última intervención. Sí, solo para aportar al estudio. La verdad es que desde una perspectiva como empleador, hablo como Fundación Integra, hay que fijarse en el recurso humano, pero nosotros estamos trabajando la variable del ausentismo laboral. ¿Cómo nosotros tenemos que desafiarnos para poder reemplazar a quien se ausenta? Porque obviamente, como seres humanos, pero no podemos dejar el aula sin este profesor, agente, la guía, el agente educativo. Por lo tanto, nosotros hemos tenido que tener una tremenda capacidad como empleador para poder tener, es como la capacidad de proyecto, de preproyecto, yo debo preparar a quien va a reemplazar al titular en aula. Y ahí concuerdo con el docente de la universidad, hasta dónde nosotros como sostenedores tenemos o no esa preparación y tenemos o no el financiamiento. Pero el ausentismo laboral es otra variable que debería estar en el estudio. Bueno, gracias. Okay. Buenos días, mi nombre es Daniel Quiera, soy presidenta comunal y regional de los centros de padres. Y la intervención de ella me parece sumamente importante, porque muchas veces nosotros los apoderados también se nos culpa de los malos resultados, pero realmente las estrategias han sido bajadas en las familias, las escuelas han integrado su proyecto educativo a las familias. ¿Qué consideran las escuelas que debe hacer la familia y de qué herramientas las ha dotado para ello? Yo creo que eso es muy importante, que también esa investigación lo considere. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Bueno, el tema tiene esa extraña facultad de encender la pasión y la razón Por lo tanto, podríamos estar discutiendo toda la mañana y probablemente todo el día, pero sabemos que eso no es posible. Sí, lo interesante es que aquí se instaló un comienzo, se abrió un diálogo, se abrió un camino, y para poder cerrar quisiera ofrecerle una reflexión, y creo que podríamos organizar las consideraciones que aquí se desplegaron en dos grandes conjuntos. Uno tiene que ver con activar algunas variables, algunos énfasis, algunas preocupaciones de las cuales la investigación podría hacerse cargo. No se va a hacer cargo de todo, pero estoy seguro que el equipo de Gonzalo va a recepcionar estas preocupaciones. Y un segundo conjunto tiene que ver más bien con grandes ideas o con grandes visiones de conjunto que podrían inspirar este camino, digamos. Así que primero voy a enumerar algunas variables que aquí se mencionaron y después vamos a cerrar con dos ideas inspiradoras que aquí también se gestaron. Primero, el número de alumnos por profesor y la carga horaria del docente, una variable importante. Un segundo elemento tiene que ver con el desarrollo de competencias docentes, del perfil docente de cara a las competencias que nos reclama el siglo XXI. El tema del liderazgo directivo y la autonomía del juicio profesional de parte del docente y del directivo. Las expectativas que depositamos en la carrera escolar de los niños, tanto desde las instituciones como desde las familias. El tema del monitoreo y la evaluación de los procesos. Cómo pueden articular lo macro y lo micro desde el punto de vista de los lineamientos comunales. Las variables de contexto, cómo construimos familia en la región, y finalmente la centralidad del hacer y la complejidad de poder operacionalizar este proceso y la reflexión que nos ofrecía Evelyn. En segundo lugar, quiero compartir dos grandes reflexiones, dos grandes ideas que tienen que ver también con esta conversación. Aquí hay un sentido de urgencia. Ya sabemos que cada generación, cada cohorte que ingresa al sistema requiere de una mejora urgente. No obstante, sabemos que también existe una tentación, o existe un riesgo, o existe un peligro que tiene que ver con la movilización inorgánica de recursos y energía en pos de un objetivo. Por eso nos hemos planteado como un desafío construir una visión conjunta del futuro a partir de esta mesa o a partir de la convergencia de distintos actores. Sabemos que la tarea es urgente y es obvio. Y esto se traduce en un nivel más específico, en que hoy día existen recursos, la ley de subvención escolar provee recursos. Probablemente hoy día el gran problema de las escuelas no es que no tengan recursos, sino más bien es cómo lo orientamos, cómo lo organizamos. También esta región tiene la particularidad de que existen muchas empresas que quieren apostar a la educación y muchos actores que quieren apostar a la educación, y muchas veces, y esto lo puedo decir con propiedad, existe el riesgo de la sobreintervención de los establecimientos, la proyectitis que uno puede sufrir, y por lo tanto es necesario poder construir una visión. Es poder darse un horizonte común, es poder saber desde qué ángulo y de qué sensibilidad cada institución puede contribuir a esa tremenda tarea. Para poder dar vida a esta nueva mirada y a esta cultura de la calidad. Y finalmente quiero cerrar con una pregunta a propósito de la visita de David Perkins a Chile y su participación el día domingo, que tiene que ver con este enfoque de la enseñanza para el pensamiento y para la comprensión. Y de alguna manera acá también apareció y se mencionó. La pregunta con la que quiero cerrar es: ¿de qué discutimos cuando discutimos de calidad? Muchas gracias por su presencia. Agradecer el ofrecimiento del Colegio de Profesores, de Sostenedores, de las universidades. Vamos a hacer llegar una pequeña acta con este resumen y extender desde ya la invitación para junio, si no antes. Así que muchas gracias.